alas van al cielo pa' morir. De luces sale un ángel que me calma, dejando todo el miedo en un gran cielo gris. Te tiro una bomba y no soy terrorista. Si quieres ahora te destrozo la pista. Siendo optimista, siempre realista. Me robo la base y no soy carterista. Hago otra live como Tupac Shakur. Te puedo coger y llevarte pa' sur. Si quieres en la pista te hago un buen tour. O si no te la hago en Singapur. Todos aquí quemando neuronas. Y yo sigo aquí partiendo las olas. Tú tienes hablando si no me controlas. Yo tengo el control de todas las personas. Yo vivo en una sociedad muy rara, todo el mundo viste con ropa muy cara. Nunca he visto la necesidad de llevarla para unos importantes. Para mí es nada, pero bueno, yo no vivo de esto ni tampoco quiero. Prefiero a jugar con los perros y llorar con ellos. Déjame en paz, yo quiero vivir tranquilo. Como cuando paso en la fugaz, seguro que pesa 10 kilos. Y yo me la paso muy mal y de vez en cuando me siento muy crío. Con una marca en el alma, las llamas van al cielo pa' morir. Un poco sencilla, la tienes delante, disfruta sin más. Bueno, empiezo, suspiro, rapeo. Estoy hasta los huevos, contra más los veo. Lo único que quiero es el recreo. Porque ya no puedo, con los profes me estreso. Llego a casa tieso, me siento hasta expreso. Como ya subo de peso, en el insti me siento preso. Estoy aquí, no se me ocurre nada, y es que no me siento preparada. Quizá por mis miedos a ser juzgada, que esta sociedad no está equilibrada. Pudimos estar bien, no me cuentes tus mentiras. ¿Por qué no soy feliz? Me preguntas cada día. Es el mejor rap que siempre verás. Yo te contaré toda mi realidad. Sarcásticamente parezco Beethoven. No quiero que nadie me explore. No hay comentarios, tomo decisiones. Si no te gusta, no busques razones. No es que me importe, tu vida no es mía. Me siento conforme, no es que te ignore. Es que yo sigo rapeando muy gore. Una marca en el alma, las llamas van al cielo pa' morir. De luces sale un ángel.